Hablo con Jesús y le digo, cuando me meto en mi cuarto, hablo con Jesús y le digo que me parece mentira lo que tú has hecho conmigo. Las entrañas mías, ay, yo por ti la daré, porque me encuentro pagado con que tú me cambies la vida. Ay, tú estabas cuando yo te vi. Vestía de colada rosa, tú estabas cuando yo te vi. Mira tu cintura bonita, que yo me enamoré de ti. Que me enamoré de ti, porque te vi muy hermosa. Viente camelo, que viente camelo, si tú me vieras mi cuerpo por dentro, lo tengo más negro que el de siempre.